estamos transmitiendo desde Radio Curruf. Hoy es 24 de mayo y nos encontramos en Juan Gómez Milla con compañeras de bachillerato que nos van a contar respecto al proceso de movilización, cómo resultó la toma y si han habido violencia dentro de ese espacio. Ya, ¿cómo primero empezó la toma? Esto se dio en una asamblea que dijimos que necesitamos una toma express para que estuvieran presentes los funcionarios también, aparte de todo como las estudiantes y los estudiantes. Se hizo una asamblea de mujeres en la cual la mayoría estuvo de acuerdo con que levantáramos la toma. Esto igual lo vimos como en base al alzamiento del movimiento feminista a lo largo del país, también que ver que las chiquillas estaban levantando problemáticas que también se encontraban en nuestro espacio y que igual estaban media invisibilizadas, porque igual habían compañeras que creían que en Bachi no estaban pasando cosas, cuando si hay profe acusado, cuando si hay denuncias entre compañeros. Entonces, en base a eso, nos vimos la necesidad de movilizarnos y de tomarnos el espacio para que no solamente, como decía antes, hubiera la participación de los estudiantes, sino también de los funcionarios y las funcionarias. Porque igual entendemos que la violencia machista no nos afecta solamente a nosotras como estamento, sino también a las funcionarias que en su calidad honoraria no tienen derecho a pre ni a postnatal. Entonces, también queremos velar por eso, voy a hacerlas partícipes de esta lucha. Y en base como a lo largo de esta movilización nos dimos cuenta que era terrible necesario levantar un petitorio, el cual lo terminamos ayer, igual tenemos que revisarlo siempre para que quede muy bien estructurado. El petitorio aún no lo hacemos público, porque igual queremos ver primero como si está, claro, trabas legales. Queremos estar con miembros de la CITRAUCH, que es como el sindicato de trabajadores honorarios de la Chile, que nos puedan ayudar como en cuanto a estos puntos que tiene mucho que ver con los trabajadores. Entonces también como la necesidad de ver estas trabas legales, como decía la Matista, como para dejar todo muy específico en cuanto a las negociaciones también y tener todo eso muy claro. ¿Tienen algún punto intransable dentro de ese petitorio? Uno de los puntos intransables, lo que pasa es que el petitorio lo estamos trabajando por ejes, lo estamos ordenando por ejes temáticos, entonces hay puntos que son transversales tanto para estudiantes como para funcionarias, trabajadoras, como de distintos tipos de contratación, honorarios a contrata y de planta no tenemos en bachillerato, pero sí hay en el resto de las facultades. Entonces hay puntos que son transversales, que son en cuanto a protección y derechos de género, protección por género. Y hay otros puntos que conciernen a estudiantes, que tiene que ver con el trato con profesores y profesoras. En cuanto a esto, uno de los puntos como que hemos discutido, que sería como el menos transable, sería el de no permitir que sigan haciendo clases los profesores que están con denuncias y que resultaron culpables después de investigaciones. Entonces, una vez que tengamos resultados de investigaciones de profesores de acá, vamos a ver a quienes les exigimos que realmente se les expulse de la universidad. No vamos a permitir que volvamos a tener clases con profesores que ya se sabe que están acusados de distintos tipos de violencia. Y el problema de eso también es que estas denuncias aún no son formales. Como que no hay una denuncia concreta en la DAE. Entonces es muy difícil llevar a cabo este proceso. Todas como alumnas, como, o sea, en verdad como estudiantes, sabemos que estos profes han acosado a nuestras compañeras, pero en ese sentido tenemos que como incentivar a que se haga la denuncia formal, porque es mucho más concreto, por así decir, tal vez como más fácil igual que lo tomen en cuenta. Entonces también nos vemos en la necesidad también que exista una denuncia formal para estos profesores. Eso igual lo hace súper difícil. Una pregunta, ¿cuál es la calidad de su toma? ¿Discutieron cómo fue el tema de la discusión? ¿Lo hicieron separatista? ¿Cómo fue la respuesta de sus compañeros? La toma es separatista de noche y de día es mixta. Lo discutimos en la asamblea y los compañeros hombres, no había hombres, como hombres definidos, no sé, asumidos. Han hecho como por su parte círculos de hombres como de deconstrucción y nos apoyan como en temas de seguridad. Y en general ha sido buena la recepción. La última revalidación que tuvimos fue mayoría de parte de hombres y mujeres que la toma siga como en curso. En las votaciones igual los votos de los hombres es algo más bien simbólico. O sea, no nos referimos como con dejarlos de lado, sino que es como un voto más interpretativo. Pero en sí el que vale es el de las mujeres, porque que se siga revalidando por semana, porque es por semana. Y los cabros igual han asumido súper bien eso, de hecho estaban como súper de acuerdo y la mayoría ha entendido que esta lucha nosotras tenemos que ser las protagonistas y lo han entendido súper bien y nos han apoyado desde donde pueden y como pueden también. No hay que negar que hemos tenido, nos han apoyado harto en cuanto, no sé, si estamos en asamblea, igual a veces tienen la iniciativa de, sobre todo al principio, de cocinar o de limpiar, como para que nosotras podamos estar tranquilas y podamos discutir estos temas que nos incumben casi solamente a nosotras. Quería agregar a eso que hasta ahora los hombres también han llevado a cabo discusiones entre ellos, porque paralelamente a nuestras asambleas de mujeres, los hombres se han juntado en círculos de hombres, en donde discuten temáticas que les conciernen a ellos, como por ejemplo cuestionarse cómo a ellos les afecta o les beneficia el sistema patriarcal actual, y partieron discutiendo como, además de situaciones personales en las que han reconocido que han cometido violencias de género o que han visto mermados como su calidad de vida por debajo del patriarcado, porque se dan cuenta que también les afecta, también han tenido jornadas en donde se cuestionan qué privilegios tienen como hombres frente a nosotras dentro de la U o fuera de la U. ¿Cómo evalúan ustedes las discusiones que han tenido en espacio entre mujeres? O sea, igual es súper notable el cambio a veces entre las asambleas mixtas y las asambleas de mujeres, sobre todo al principio, porque a veces te da más la confianza. Nuestra primera asamblea después de hecho no fue una asamblea, fue como un círculo de mujeres, el primer día que empezó la toma fue en la mañana y se trató como sobre testimonio de algunas de las chiquillas que habían tenido experiencias violentas, y ahí ya se abrió como una confianza distinta. Nos da más la persa así como de poder opinar, sobre todo lo hablo como desde mi experiencia personal, porque a mí como que me da mucha vergüenza hablar generalmente, y en estas instancias donde éramos puras mujeres como que me dio esa fortaleza de hablar, como de no darme vergüenza, decir lo que pienso, lo que estoy opinando, y siento que a muchas cabras les dio lo mismo, y eso nos dio, fue como un hincapié para que también pudiéramos hablar sin miedo en las asambleas mixtas. Entonces, como que igual entre algunas cabras hemos creado como un lazo, como de confianza, de quedarnos conversando sobre temas, no sé, a veces como de carta astral y cosas así. Entonces, como que se está formando un lazo, y de eso igual queremos como que se perpetúe, que tampoco haya un conflicto dentro de nosotras, porque no es la idea. Y en comparación a las asambleas que tuvimos como antes de la toma, que casi siempre eran como semana por medio, hay mucha más participación, pues se ven caras nuevas que antes no se veían nunca, o voces que antes nunca salían. Entonces eso igual es súper importante, siento yo, personalmente. ¿Algo más que agregar? ¿Quieren agregar? Que estamos, ahora recién salimos de una asamblea de voceras a nivel Uchile, y ahora tenemos una asamblea como abierta también a nivel Uchile. Entonces como eso como que refleja que nos estamos tratando de organizar para generar fuerzas como a nivel Uchile, ¿no? y que también estamos potenciando como cosas más nacionales. Tuvimos una metropolitana y pronto yo creo que se viene un encuentro nacional. Queremos levantar una planilla. O sea, es que eso también hemos visto que es importantísimo, el hecho de que no nos quedemos solamente encerrados en nuestro espacio. No que si Bachi está en toma se guarde la discusión en Bachi, sino que se amplíe a Gómez Milla, que se amplíe a Quique Cordón Macul, que sería la UTEM, el PEDA, a nivel Universidad de Chile, a nivel nacional. Entonces vemos la necesidad de seguir con esta lucha, que en verdad igual está siendo como historia. Entonces, en base a eso queremos levantar orgánicas, queremos ocupar los espacios que ya están, y sí, pues nos vemos la necesidad de continuar con esto. Igual invitar a todas las mujeres que no solamente estudiantes, a trabajadoras que a veces no tienen como el tiempo suficiente como de informarse. Nosotras también queremos tratar de hacer eso, de no sé, a veces siempre ha surgido y siempre ha estado la idea de ir a llamar a las trabajadoras del Jumbo, o a veces ir a hablar como a otros colegios y darles como la información pertinente, porque sabemos que en Chile muchos de los colegios se mantienen en una burbuja y no saben mucho de esto. Igual a veces conveniente para ciertas personas que estemos encasillados en nuestras realidades. Entonces queremos romper con eso, y que continúe esto nomás hasta que logremos un cambio verdadero. Muchas gracias.